azules, color de cielo, tienes agua ambra para mirar. Ojos azules, color de cielo, tienes a chica para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua ambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia, tienes a chica para olvidar. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia, tienes a Guambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia, tienes esa chica para olvidar. Labios rosados, color de grana, tienes esa Guambra para besar. Labios rosados, color de grana, tienes esa chica para besar. Qué boquita tan sabrosa, tienes esa Guambra para besar. Qué boquita tan sabrosa, tienes esa chica para besar. Estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia, tienes esa Guambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia, tienes esa chica para olvidar.